que sí se ve que tiene como hueso, no sé si eso es parte de la abertura, pero es que las otras fotos son internas, o sea, bueno, eso no es interno, pero no sé qué parte, no se ve bien qué parte del portátil es. Creo que es la misma eso parte. Eso es la parte de atrás. Creo que es la misma que se ve ahí con lo que te he enseñado antes. Y esta es que, por ejemplo, es interno, que es la misma parte, pero ya sin eso. Pero se ve rajado ahí por fuera. ¿Eso se ve en las imágenes que tenéis? Esas imágenes no las tenéis. Ni siquiera qué parte es. ¿Cuál? Eso creo que no, la pantalla. Es abierto. No sé si es para la parte de atrás del portátil, si es. Pero vamos, como hay algo interno que nosotros no tenemos forma de comprobar eso. ¿Tenéis las fotos para podéis pasármelas? ¿Las que tenéis vosotros? ¿Cómo que no? Ya, pero yo necesito las vuestras para... No, pero, o sea, tú tienes la foto de presupuesto que te la habrá mandado hoy el servicio técnico, sí. Pero las nuestras son nuestras, eso no te la habrá mandado. Aquí entras a la poeta. La poeta me la foto para luego yo reclamar a quien está reclamando. Esas fotos son nuestras. Igual pero... que tú, si tienes fotos, no te la vamos a solicitar. Pero son las fotos del portátil que he comprado, que compré. ¿Cómo? Son las fotos de mi portátil, no las podemos... Ya, la pero podía. Son internas. ¿Por qué razón? ¿Por ser algo raro? ¿Cuántas fotos son? Las, no sé si las... del presupuesto son cuatro. Las vuestras. Vale, o sea, tenéis las fotos, pero no me las podéis dar. Vale.